durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales en octubre pasado, de que Chávez sería la garantía, la única garantía de la paz para nuestro pueblo. Está cumpliéndose, como digo, de manera paradójica la comprensión del país con este impacto tan terrible, como dijera el poeta, con este golpe tan duro que nos impacta en este momento, en el que se constata que efectivamente, como siempre fue, como siempre le ha sido y como siempre será, Chávez tenía la razón. La serenidad que hoy se siente en el país por el recogimiento, por el hondo dolor que está padeciendo el país en este momento, se extiende a todos los ámbitos, incluso en los sectores de la oposición, que de manera sorprendente para nosotros, en lo personal, ha asumido una actitud verdaderamente respetable de hidalguía en esta hora de dolor por el que transita la patria. Ayer incluso lo vimos en declaraciones que dieron como bloque opositor, en un comunicado que desde nuestro punto de vista está en el terreno de la mesura correspondiente, de la decencia esperable, sobre todo por la dimensión tan extraordinaria de quien se nos va físicamente en este momento. Eso es lo correcto y es lo paradójico, como decimos, que Chávez nos trae de manera automática con este tránsito que está haciendo hacia la gloria, hacia la eternidad, la tranquilidad que todos los sectores querían para subsanar, para solventar, para superar la tensión que se había venido creando precisamente por la manipulación que se hizo desde algunos sectores de ese proceso terrible de su enfermedad. Automáticamente cesa no solo las actividades que habíamos denunciado y que el pueblo conoce y ha señalado de desestabilización de grupos de foquismo para tratar de generar desestabilización, como los que estaban en Chacao con algunos muchachos en una protesta desde hace varios días. Automáticamente se desmonta toda esa situación. Automáticamente se elimina cualquier incertidumbre para dar paso a la sensatez, a la certeza cruda y terrible, pero la certeza real de dónde está en este momento nuestro país. Somos hoy el centro del mundo precisamente por Chávez. Porque Chávez construyó, como nunca nadie lo ha hecho, un espacio para un liderazgo político como no se conocía y como no se conoce en casi el mundo entero. El comandante Chávez no solo en Venezuela sembró una raíz de amor profunda, desconocida hasta ahora por nuestro pueblo, probablemente a lo largo de toda nuestra historia. Un amor infinito y profundamente desconocido. Un amor que sobrepasó los límites de la mesura, del recato de cualquier naturaleza, para convertirse en una actitud de vida permanente de un pueblo con su comandante. Chávez desde hace mucho tiempo trascendió esos espacios y universalmente es respetado, admirado, querido y reconocido, en el peor de los casos, como un hombre de una dimensión extraordinaria que desde hacía rato había sobrepasado la del ser humano excepcional, para estar en el lindero inaccesible desde el ámbito terrenal de la gloria, a la que no tiene acceso ningún ser humano vivo, porque es incongruente, es inaceptable y lógico la trascendencia a la gloria en el ámbito terrenal. Pero Chávez estaba ahí desde hace rato, porque su dimensión había sobrepasado ya el terreno de esos espacios que le son común a los hombres en la tierra. Porque su labor titánica, su empeño desmedido, su amor profundo por los pueblos, lo llevó a erigirse en esa estatura en la que hoy tiene para despegar hacia ese nuevo escenario. Chávez, como lo ha dicho el pueblo, en todas las expresiones de amor profundo que hemos escuchado, conmovidos desde el día de ayer en la tarde, no ha muerto. Evoluciona como no lo puede hacer ningún hombre y como lo podrán haber hecho muy contados en la historia, a un estadio donde la lucha se convierte en otro nivel por la conquista de sus ideales de justicia y de igualdad social. Chávez ahora está en el terreno que no había podido pisar porque era simplemente impensable, que es el de la gloria de nuestros precursores de la patria. Ahora Chávez está en la gloria de la eternidad, desde donde seguirá inspirando a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo con más fuerza y vitalidad que la de un simple ser humano común. Ahora tiene la fuerza y la vitalidad de los hombres trascendentes y poderosos a lo largo de la historia, cuya viva flama, su recuerdo imperecedero, guiará a los pueblos por la conquista de su bienestar de ahora y para siempre. Es así como se guían los pueblos. Los pueblos que rinden culto a las grandes figuras de sus historias. Los que tienen grandes monumentos. Los que erigen grandes plazas para rememorar a figuras de su vida, de su historia. Los erigen para perpetuar su ejemplo, su inspiración y seguir avanzando, construir nacionalidad, construir identidad, construir sociedad sólida. Eso es lo que hacen los grandes monumentos en las grandes sociedades. Es la inspiración, es un estadio distinto, superior, como nadie puede alcanzar para avanzar en las luchas, en la construcción del bienestar y del porvenir. Ahí está entrando Chávez en este momento. Desde hace mucho rato, como decimos, Chávez estaba ya en ese nivel, pero no había podido ser aceptado que estuviera en la gloria porque era un ser humano, como todos nosotros, vivo, con los padecimientos, los sufrimientos, las angustias, las alegrías de los seres humanos. Ahora Chávez trasciende, se eleva por encima de la gloria de los más gloriosos héroes de la patria, como el gran libertador que es de nuestro pueblo en este tiempo, como el gran luchador por la libertad de los pueblos del mundo, y empieza a transitar desde ahí el escenario de su nueva lucha por esa vida, la vida de los pueblos a la que se entregó de manera abnegada e irrefutable. Ahí está Chávez ahora. De eso debemos sentirnos las venezolanas y venezolanos orgullosos, incluso los venezolanos que hasta ahora no convalidaron el proyecto político del comandante, porque ahora ellos comprenden y lo comprenderán cada vez más que el asunto que estaba planteado no era un asunto partidista, como desde la oposición se vio quizás de manera corta hasta ahora. En este momento y a partir del gran saludo de hermandad y solidaridad de todos los mandatarios del mundo en esta hora difícil de nuestra patria, van a encontrar que Chávez estaba por encima de la mezquindad, de la pequeña mezquindad del tema partidista. Chávez estaba construyendo una patria para todos. Chávez estaba construyendo la soberanía que necesitamos alcanzar para poder tener ese bienestar que significa sentirnos orgullosos de ser venezolanos, rescatar nuestra identidad como pueblo y avanzar entonces con nuestro propio esfuerzo en la construcción de nuestro porvenir. Ahora, todas las venezolanas y venezolanos empezarán a comprender que Chávez estaba muy por encima de esa reyerta pequeña en la que se le quiso arrinconar desde los ámbitos de la derecha como un simple promotor de una propuesta sectaria de un color político. Ahora se entenderá con claridad la dimensión extraordinaria de este gran líder de nuestro tiempo que nos permitió en buena hora el Padre Creador compartir en nuestra breve vida, en nuestro tránsito por la tierra. Debemos sentirnos orgullosos, profundamente orgullosos de esa oportunidad que se nos ha brindado, de haber podido compartir, de haber podido estar cerca del comandante, haber podido compartir sus alegrías, sus sueños, sus aspiraciones para nuestro pueblo y haber, de alguna manera, haber podido estrechar su mano, compartir su amistad de hombre bueno, de hombre pleno, de hombre sin mezquindades, sin dobleces, sin falsedades de ningún tipo, espontáneo, llano, franco y abierto, como lo fue siempre, lo que le permitió alcanzar ese estadio de ser querido como ningún otro en la historia de nuestro pueblo. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos muy orgullosos de ser venezolanos y de en esta hora poder mirar a nuestros hijos con la satisfacción de que nos correspondió una época maravillosa de nuestra historia, pero que se inicia otra que le corresponderá a ellos transitar, todavía más profunda, más intensa, más emocionante en la construcción de eso que ya tiene unas bases echadas y que ahora será simplemente dependiendo de nuestra lealtad, de nuestro compromiso al comandante, que se logre y que se conquiste la concreción definitiva de ese maravilloso y hermoso sueño de libertad, de bienestar y de un mejor porvenir para el pueblo. Ahora Chávez va a ser el líder que nunca tuvo ningún país, el líder que desde la gloria eterna nos seguirá guiando cada vez con más fuerza, con más empuje, desde el escenario que le correspondió desde siempre y que solamente ahora alcanza de esta manera tan terrible y dolorosa, pero que nos debe hacer sentir a nosotros más que satisfechos por esa realidad que él construyó y que seguiremos construyendo con la unidad que nos lega, con la madurez ideológica y política que nos lega nuestro comandante. Paz a sus restos. Patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirle, hasta la victoria siempre. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! un pueblo que siente. Chávez es el socialismo del siglo XXI. Chávez representa la solidaridad. Que representa equidad, igualdad. Un pueblo que dice. Mi nombre es Jesús González, yo soy Chávez, porque Chávez es otra ideología que nos ha inculcado, nos ha enseñado a ser pueblo, a ser patria, y el verdadero progreso de Venezuela está en el proyecto de Chávez. Por eso es que nosotros decimos, yo soy Chávez, un niño es Chávez, una mujer es Chávez, un hombre es Chávez. Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Todos somos Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo. Siempre cae mundial. Valores esenciales para la vida. Constancia, convivencia, honestidad, humildad, generosidad, optimismo, libertad, paz, solidaridad, agradecimiento, justicia, bien común, humildad, amor, tolerancia, trabajo, responsabilidad, bondad, sinceridad, belleza, verdad, valores esenciales para la vida. Amor. El amor es el sentimiento más trascendental que posee el ser humano. Y el más perdurable. Por el amor, el hombre es capaz de transformarse y cambiar su forma de ser. Por amor se salva a sí mismo. Esta salvación significa construcción, innovación, evolución, en contra de todo lo caótico y destructivo. El amor permite que el hombre sobreviva. Más allá del impulso reproductivo, el ser humano previve por la fuerza constructiva que representa el amor. El amor permite creer en el ser humano y darnos una oportunidad de existencia. Si el hombre es capaz de despertar la fuerza del amor, todo esfuerzo por asegurar su vida en la tierra está justificado. Por ello, el amor es un valor esencial. El amor perdura como uno de los valores fundamentales del ser humano. Tiene la singularidad de motorizar los grandes logros y de construir donde no existía nada en pie. El amor tiene la inmensa virtud de dar sentido a la vida. Practícalo y no te equivocarás. Amor. Valores esenciales para la vida. Siempre cae mundial. Bien, seguimos aquí con ustedes. Estamos en esta programación especial del sistema Lleve Cae Mundial, con motivo del inicio del duelo nacional por el sensible fallecimiento de nuestro querido comandante. El tema de la noticia en esto es algo que bueno, uno tiene que transitar, esa es la realidad hoy por hoy en el mundo. La noticia es parte esencial de la dinámica de la vida de los pueblos del mundo. Pero es que hay una situación difícil, que sea noticia, algo que nosotros no queremos que sea una noticia, que no sea el espectáculo de la prensa, sino que sea eso, el sentimiento, el recogimiento. Y eso es lo que hemos nosotros visto con mayor sorpresa y emoción en todo este terrible proceso, en esta hora tan dolorosa. La respuesta de la gente de a pie, de la calle. Hemos escuchado llamadas conmovedoras como nunca nos imaginamos que podría uno escuchar en la expresión viva del pueblo, sin preparación, sin guión de ninguna naturaleza. Y ahí tenemos una llamada precisamente de alguien de las usuarias y usuarios que quiere expresar también su palabra en esta hora. Lo escuchamos. Buenos días. Oigan bien, lo más bello que él ha dejado ha sido ese amor, el traspaso, sinceramente traspasó toda la frontera, se ganó el cariño tanto de mi país como a nivel mundial. Parece mentira, idiomas que nosotros realmente no hablamos, pero el amor de él lo permitió, lo traspasó. No, eso no queda allí con su muerte, porque queda ese gran espíritu tan grande que cada día en el lugar donde nos encontremos tenemos que tener esa memoria vigente. Algo muy bello, ¿sabe qué fue lo tan bello, lo que a mí me encantó? Que rompió los protocolos. Ante acá, aquí en Venezuela, uno veía esa frialdad. Cuando venían los presidentes invitados para nuestro país, uno veía aquello incansable, aquello era como intocable, y esa frialdad que se veía. Entonces Chávez le criticaron esta manera porque él dio a entenderle al mundo y a mi país que todos somos iguales, todos somos iguales. Y aquí les voy a dejar estas palabras. Yo fui una mujer, madre de cuatro hijos, soy una mujer de cuatro hijos, y además mis hijos se metieron en disturbio ni tuvieron en nada. Yo sí lo hice, y no lo hice ni como terrorista ni como comunista, porque cuando mi país me necesitó, allí estuve, y gracias a mi Dios viví para contarlo. Soy abuela y honrada, y siento eso que lo llevo en mis venas. Otra cosa más le digo, estas palabras, se vive para hacer un gran recuerdo, y él no tenía la culpa de dejarse querer, él se dejó querer y se dejará querer, y él es el ejemplo, que toda, es más, ¿sabe lo que? Que todos sus enemigos que vean en él, que mediten las cosas bellas y las enseñanzas de Chávez, y que aprendan de este hombre quedó para la historia, y él es la historia de mi patria, y más nada. Gracias por haberme escuchado. Bueno, sí, efectivamente, como lo decíamos, el pueblo sabe más que nadie. El pueblo tiene la sabiduría, que es la auténtica, la verdadera. Y la compatriota está haciendo referencia a algo que hemos dicho en otras oportunidades. Efectivamente, la franqueza del comandante como ser humano, como persona sin ambages, sin ningún tipo de pose, lo llevó a que incluso fuera cuestionado. Inicialmente, él cuando empezó a romper ese esquema del rictus protocolar, en sobre todo las relaciones diplomáticas, etcétera, se le señalaba como que estaba cometiendo desafueros porque le daba la mano a un rey o le pasaba la mano por encima a una reina o a un emperador. Y eso es parte de lo que ha hecho que Chávez sea lo que es y que será siempre una persona de una dimensión extraordinaria, precisamente por eso, por su condición humana. Tenemos más llamadas del público. Buenas, ¿cómo está? Alan Gribel. Sí, te escuchamos. ¿Cómo está? Mira, te habla Olivio Diver de Bellomonte. Mira, bueno, para expresar mi sentimiento, tristeza, pero a la vez tenemos que tener fortaleza porque la necesitamos muchísimo, ¿no? Pero es duro la partida de nuestro querido presidente. Bueno, y a la vez para mandarle en el sentido pésame a la familia, la mamá, sus hermanos y sus hijos. Mira, y aparte de eso, felicitarte porque tienes un programa espectacular. Eres un gran locutor y un gran ser humano. Yo te aprecio muchísimo, no te conozco, pero de verdad te aprecio mucho, Alberto. ¿Me estás oyendo? ¿Aló? Se cayó. Sí, te estoy escuchando. Bueno, se cayó la llamada. Entonces, sigues ahí. ¿Ya? No, se cayó, pero hice lo que te dije. Sí, lo que pasa es que se está entrecortando. Hay problemas en la comunicación, se está entrecortando. Sí, no, pero para felicitarte por ese programa tan bello, te felicito. Eres un gran, gran locutor y un gran programa, ¿viste? Que siga así para que llegaras muy, muy, muy, muy lejos. Te quiero mucho y me fascina tu programa. Bueno, muchísimas gracias, compatriota. Estamos aquí precisamente porque eso es lo que Chávez nos enseñó, para lo cual nos educó desde que Chávez entró en escena política e impactó a los venezolanos, fundamentalmente por eso, por la demostración ejemplar de su arrojo, de su entereza, de su hidalguía y de su compromiso tan profundo, es decir, su sentido de la responsabilidad. El primer político en nuestra historia que asume en los términos en que Chávez ha asumido en todos los momentos, desde el primer momento de su actuación en la vida pública, la responsabilidad en los términos en que la asumió. No podíamos fallar el día de hoy y nadie lo hará en el gobierno bolivariano, en todas las instancias del gobierno bolivariano, porque precisamente eso es para nosotros hoy por hoy un activo extraordinario como nunca se ha tenido en el país. El orgullo y el honor de poder de alguna manera aportar un grano de arena en este proceso que Chávez ha emprendido. Seguimos con las llamadas de las usuarias y usuarios. Adelante, te escuchamos. Buenos días, mi nombre es María de Díaz de la parroquia La Candelaria. Quisiera colaborar con un poquito de mi opinión con respecto a esta gran pérdida, a este amigo, a este camarada, a este compañero, a este presidente amigo, que es, porque seguirá siendo, el más querido de esta patria, el único presidente que vio por el alpargatudo, por el desdentado, por el pobre, por el humilde, el que vivía arrinconado en un rancho. ¿Por qué vivía así? Porque los gobiernos anteriores se ocuparon de enriquecerse y no del pueblo, de no darnos los derechos que teníamos, que nos lo quitaron. Siento un dolor inmenso en mi corazón, porque yo sabía que quería a mi presidente, yo sabía que quería esta patria, pero ayer me di cuenta de cuánto lo amo, con todo el respeto que se merece mi presidente. Y quien está hablando es una mujer sencilla, una mujer de la tercera edad, que tuvo la oportunidad de llegar a esta patria, que no soy venezolana de nacimiento, pero sí de corazón. Y amo tanto a esta patria y siento un dolor tan inmenso, que el mejor recuerdo y el mejor amor que le podamos tener a este presidente, a mi comandante Chávez y a esta patria, es seguir luchando, mejorando todas estas cosas que él tanto trabajó, que él tanto luchó. Esa es la mejor herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, seguir el ejemplo que Chávez nos dejó, porque su cuerpo se fue, pero su espíritu siempre por los siglos va a estar aquí, porque al igual que yo también soy Chávez, mis hijos, mis nietos son Chávez, y juro, lo juro por ti, Chávez, por ese gran amor que te tengo, que nunca se me va a olvidar, que voy a seguir queriendo, respetando y luchando desde donde yo pueda y lo que yo pueda por esta patria, por el legado que tú nos has dejado. Esto no va a morir, al contrario, hoy va a surgir más y más. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! Gracias y discúlpeme, no puedo seguir hablando. Nada que disculpar, señora Díaz. Estamos todos muy en solidaridad con esa dificultad que usted tiene para expresar esa emoción tan intensa, tan profunda, porque es el sentimiento probablemente nunca experimentado por nuestro pueblo en esta dimensión. Probablemente nunca haya habido un momento en el que abarcara a tanta población, a tantos venezolanos, a toda la nación, como lo está abarcando en este momento este sentimiento de dolor profundo y el recogimiento simultáneo que asumimos de manera automática todas las venezolanas y venezolanos frente a esta terrible contingencia. De verdad que es sumamente difícil, es duro y la comprendemos. Dice usted algo que yo quisiera resaltar para las usuarias y usuarios, sobre todo por su condición de inmigrante, en los términos en que usted lo ha planteado. Usted está expresando lo que hemos escuchado en algunas otras oportunidades, a gente que se nos ha acercado en la calle con muchísima angustia en momentos de donde se ha encrespado el debate en nuestro país, que algunos quisieron colocar como que era una confrontación fratricida, donde el debate político se convertía en división, lo que no tenía que ser tal. Y nos decían en reiteradas oportunidades, Ustedes no saben lo que es una guerra civil. Ustedes no saben el riesgo al que se están exponiendo. Ustedes no saben lo que puede suceder en este país. Hay que hablar al pueblo en términos de que comprenda la crudeza de una situación en la que un estallido social lleve a una nación a una situación de guerra. Esa fue la alerta que siempre nos hicieron quienes padecieron esa circunstancia en otras latitudes y quienes vieron la crisis terrible que se experimenta en naciones donde no se avanza un modelo como el que Chávez está avanzando aquí en nuestro país con tanto esfuerzo, con tanto tesón, con tanta entrega. Eso que usted está diciendo precisamente es parte fundamental de lo que nosotros debemos asumir como reflexión de hoy en adelante, para siempre. Porque eso es además lo que quiso siempre Chávez, que nosotros reflexionáramos a fondo. Por eso el comandante se preocupó desde un primer momento en la elevación de la capacidad intelectual de nuestro pueblo. Chávez se preocupó antes que cualquier otra cosa en dotar a la población de instrumentos para la liberación del conocimiento, como fueron los libros que se repartieron aquí en las plazas Bolívar, empezando el gobierno bolivariano, más de 58 millones de ejemplares, y no de libros de adoctrinamiento ideológico, sino de literatura universal, El Quijote, por ejemplo, uno de ellos, Los Miserables. La gran literatura clásica universal fue la que Chávez quiso que la gente del pueblo tuviera en sus manos, porque no era un regalo lo que estaba haciendo, era entregándole la llave de la liberación al pueblo. Eso lo sabía el comandante. Y es en esa elevación del intelecto del venezolano, el apego a la lectura, la difusión del libro y la profundización del hábito de la lectura junto al desarrollo de un avanzado, moderno sistema que alcanzara a toda la población de manera incluyente, un sistema educativo que en todos los niveles se fuera expandiendo y actualizando. Bueno, somos probablemente el único país que cuenta con una población estudiantil que tiene en sus manos el instrumento avanzadísimo de la informática, de la herramienta informática. Las canaimitas no son una pequeña computadorcita, son la puerta prodigiosa al mundo del conocimiento, al hábito del desempeño para la conquista de la liberación intelectual del individuo. Eso es lo que Chávez estaba construyendo, visionando desde el primer momento y que ahora la revolución continuará. Porque las revoluciones son así. Las revoluciones, las verdaderas transformaciones de los pueblos a lo largo de la historia, no son asuntos que se resuelven en un periodo de 4, 5 o 6 años. Nosotros hemos insistido a lo largo del tiempo en esa idea que es medular, importantísima y que en este momento es crucial para nosotros que comprendamos eso. No puede haber sensación de que se agota algo, de que se detiene algo, de que se extingue algo, por mucho que el dolor sea inmenso, tan grande como nunca lo hemos sentido de manera simultánea toda una nación por un líder. No puede haber esa sensación porque esta es una revolución verdadera que tiene bases sólidas. La base fundamental, la profunda madurez del pueblo construida por Chávez. Su enseñanza durante sus largas exposiciones de 5, 6, 7 horas en un proceso de profundización del conocimiento, de nuestra historia, de lo que son las constataciones, los contrastes entre los modelos políticos y las ideologías a lo largo del tiempo. Eso fue una enseñanza magistral de Chávez. Ese es el gran momento de nuestra vida, la oportunidad de haber tenido acceso a esa enseñanza de Chávez, a esa educación que como hijos somos todos de él, bueno, nos prodigó. Y eso en este momento es determinante que lo sepamos. Las revoluciones siempre tienen un gran impulsor inicial. La Revolución Francesa demoró 7 décadas y más en asentarse. La Revolución Bolchevique también fue un proceso largo, donde su gran mentor, su gran gestor, su gran líder, falleció a muy temprana edad, a los 39 años, Lenin. La Revolución Mexicana, desde su origen, con la propuesta de Benito Juárez, a finales del siglo XIX, demoró un periodo que llevó 5 presidencias, hasta la de Lázaro Cárdenas, y pasó todo ese proceso transitando la lucha del pueblo, empujando con mucha fuerza el pueblo para la conquista de lo que fue siempre la aspiración desde los orígenes de la revolución, la tierra. Bueno, eso es lo que sucedió en China. Mao Zedong, quien sí estuvo más tiempo presente a lo largo de la Revolución Popular, el que fue el ideólogo definitivo de ese proyecto que todavía está en curso, que no ha sido doblegado en modo alguno, que no ha sido en modo alguno claudicado por ninguna revisión del proceso, como algunos incluso en el ámbito de la izquierda han querido ver lo que es el gran avance, la gran conquista del bienestar económico de China, como que si eso significa que se plegó al capitalismo en modo alguno. No hay una sola declaración, no hay una sola resolución a lo largo de la historia de los 65 años de la Revolución China donde se dé cuenta de que haya algún tipo de modificación del postulado de Mao Zedong. Y Mao, que fue uno de los que más tiempo estuvo al frente de su revolución, como digo, sin embargo, él, bueno, hubo un momento en que no pudo seguir. Él también falleció y continuaron las nuevas generaciones. Y allí está ese país convertido es una de las más grandes potencias hoy por hoy en el mundo y apuntando a ser la primera en cualquier momento, en breves años, según los análisis que se están haciendo desde el ámbito económico. La revolución venezolana también es eso, es una revolución verdadera y no es, como yo lo decía hace minutos, un asunto de un gobierno que se eligió en un momento determinado y que entonces cuando ya no esté su equipo al frente, entonces, bueno, habrá que inventar otro gobierno. No, tenemos que tener muy presentes que en Venezuela hay una revolución que ha ya sembrado una transformación que está más que avanzada en el corazón de nuestro pueblo y en la estructura toda del Estado. Entonces, hay una revolución que va a continuar. Todas las revoluciones han tenido generaciones de relevo, no necesariamente compitiendo con los gestores o mentores originarios de las revoluciones, se han avanzado en nuevos estadios en cada una de ellas. La revolución venezolana será así. Vendrán nuevos actores, ninguno tratando de opacar, de superar o de competir en modo alguno con el ejemplo, la figura y la dimensión del comandante, porque como hemos dicho, el comandante seguirá solo con un nuevo nivel, el nivel de la inspiración gloriosa, que va a ser ahora su tarea, que no va a ser fácil, pero que será la de una dimensión extraordinaria que no podía tener acá en la tierra. En ese plano, Chávez seguirá trabajando y batallando. Y los que seguiremos aquí aportando esfuerzo para que se continúe consolidando el proyecto, estaremos conscientes de eso de manera permanente, como lo están y lo han estado siempre los pueblos, frente al pensamiento, frente a la gloria de sus héroes a lo largo del tiempo. Fíjense que hay también algo que nosotros recogemos de lo que ha sido el comentario difundido no solo por esta vía de la mensajería popular y las llamadas que nos hacen acá al estudio, sino también en las redes sociales. Hemos visto por ahí un afiche que ya se ha hecho de Chávez el Invencible. ¿Y saben a qué se refiere? En modo alguno, estamos convencidos, se trata de alguna mala caricatura para tratar de colocar a Chávez en un nivel superior, como es la aspiración, el deseo del pueblo, como lo estamos comentando acá. Es que, en efecto, Chávez, si tiene algo desde el punto de vista estrictamente político ya, en esos términos, que es un gran logro histórico también, que lo convierte en ser excepcional también en ese terreno, es que jamás fue vencido en el terreno de la política. Jamás sus enemigos lograron disminuirlo o colocarlo en un plano en el que Chávez se considerara derrotado en modo alguno. Es parte de la admiración que le tiene el pueblo a Chávez. Es parte maravillosa de esa extraordinaria oportunidad que tenemos nosotros, quienes estamos aquí compartiendo este momento histórico con él, de ver ese prodigio de un ser que batallando simplemente con la verdad de la justicia y la igualdad social, logra blindarse contra la derrota. algo que nadie alcanza en ninguna parte, desde ningún ámbito de la política a lo largo de la historia. Eso es también un gran logro del que debemos sentirnos orgullosos. Tenemos un líder histórico que jamás fue derrotado. Solamente la naturaleza pudo lograr que Chávez pasara a otro nivel, como hemos dicho, en estos términos tan terribles y dolorosos en que los estamos experimentando. Bueno, voy a leer aquí de nuevo para las venezolanas y venezolanos que están pendientes de, como hemos dicho, la ruta del traslado del comandante desde el hospital militar ahí en San Martín hasta la academia militar. Esto lo acaba de dar a conocer el mayor general Wilmer Barrientos y dice que la salida del hospital militar Carlos Albelo allí en la ciudad de Caracas, aquí en la ciudad de Caracas, será a las 10 de la mañana. Ahí se le rendirán honores de jefe de Estado. Seguirá la marcha de la caravana junto al pueblo venezolano por la avenida San Martín. Luego pasará por la esquina del cine Junín, donde doblará para la avenida Bolívar, el paseo Colón, y desde allí directo a la avenida Los Próceres, a los monolitos, hasta llegar al patio de honor de la Academia Militar Venezolana, donde se le rendirán los honores póstumos correspondientes a su alta investidura. Sus restos se colocarán entre el roble y el samán, dos árboles que significaron mucho para el presidente. Luego se trasladará el féretro hasta el salón de honor de la Academia Militar. Bueno, en la medida en que nosotros vayamos teniendo información, vamos a ir transmitiéndosela. Pero ahorita en este momento vamos a hacer identificación de la emisora y regresamos para seguir con ustedes con la noticia, pues, en esta programación especial del sistema YBKE Mundial en el luto nacional por la partida de nuestro querido comandante Hugo Rafael Chávez Frías.